Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Era libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Casillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de El Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Ya iniciamos octubre, los últimos tres meses del año, los tres meses del año más fríos, más bonitos para muchos, para un servidor. Así es también. Para mí todo el año es bonito, solo que creo que octubre, noviembre y diciembre son meses más como que de pachanga, ¿no? Ya iniciamos y terminamos las fiestas patrias. Ahora sigue esa época tan bonita del Día de Muertos, ya es otoño. Por ahí del final de año, pues desde luego vendrá el invierno a regalarnos un poquito de más frío para todos aquellos que los que nos gusta más el frío. Que el calor, repórtense los Team Frío. Ahí a lo mejor se terminaron un poquito las cervezas, pero con un tequilita, con un roncito y un cafecín, creo que más que suficiente para estos días de frío. Hoy tenemos un programa de aquellos que hemos tenido muchas veces, en donde juntamos la poesía con la música, en el cual yo declamo algunos poemas, leo algunos poemas, y en el Inter vamos escuchando algunas canciones. En este programa, bueno, vamos a escuchar a King Crimson, esta banda de rock progresivo que inicia por ahí del 1969 y hasta la fecha. Tiene pues varios álbumes, tiene varios estilos. Robert Fripp es el líder del grupo y en cada reencarnación hay diferentes músicos, pero él sigue siendo el principal, como que todos se aglutinan alrededor de este señor Robert Fripp, y entonces todas las reencarnaciones van a tener miembros diferentes. Por lo tanto, el sonido de esta banda a lo largo de esos más de 50 años, pues desde luego que siempre es diferente y siempre agrada y gusta mucho. También tenemos poemas de Jaime Sabines, también poesía de algunos de los modernistas como Francisco González León, Francisco de Asís de Icaza, Alfredo Román Plasencia, Ramón López Velarde, y también poetas de la zona de los volcanes y contemporáneos como Mario Urquiza Montemayor y la poeta Araceli Amador de la Ciudad de México. Pues vamos a estar leyendo algunos de sus poemas. No trataré de no intervenir mucho, es decir, nada más de leerlos y sin analizarlos o sin comentar demasiado o más allá del propio texto, a fin de que pues escuchen la poesía, a fin de no intervenir en su opinión propia, en esa interpretación o apreciación del poema como tal. Y bueno, así no, ya hemos hecho este ejercicio antes y creo que nos hemos entendido muy bien, así es que no hay mucho que pues pues qué comentar al respecto, ¿no? Ya nos conocemos en este sentido. Y entonces voy a leer un poema, el primer poema de esta tarde, de esta ya casi noche, en esta época del año, pues el día dura un poquito menos, se oscurece un poquito más temprano. Y en esta tarde-noche voy a leer un poema de Francisco González León, poeta del modernismo mexicano. Y el poema se llama Palabras sin sentido. Aunque la mañana está soleada, tiene algo de una celda abandonada. Habla la casa porque está callada. Y en su encogimiento del espíritu se forma algo intrínseco por nada. Palabras sin sentido, ecos de quién sabe qué ruido, que repiten las cámaras desiertas de la desierta casa en el olvido. Hay un rumor como el del agua de un surtidor, quizá el viento que se aleja y que al alejarse deja la cúspide de una queja. Voces sin voz que entiende el corazón, rumores que así van de pieza en pieza, palabras sin sentido, ecos de quién sabe qué ruido que ponen diafanías a la tristeza. Aquí, desde luego, la intención del poeta es abstraerse dentro de un espacio como tal, y es en ese espacio en donde la melancolía surge, ¿no? En donde la tristeza lo invade todo, con ese silencio, pero la tristeza es el ruido que ocupa todo ese silencio, ¿no? Bueno, dije que no iba a intervenir tanto y ya lo estoy haciendo. Lo siento. Es que a veces la poesía es así, a veces se nos llama más en la cuenta y a veces uno no quisiera así como que comentar lo que pasa en el poema, pero a final de cuentas termina uno haciéndolo por la propia inercia de la poesía, por la propia inercia de las palabras, ¿no? Siempre para nosotros las palabras van a significar algo y es como que de cierta forma imposible no hacerlo, ¿no? Siempre vamos a estar comentando, siempre tenemos algo que decir de esa poesía que escuchamos, de esa poesía que leemos. Ahora voy a leer La Gotera, igual de Francisco González León. Llovió toda la noche, la llovizna final aún parpadeaba, un húmedo rumor en la azotea, archivo de hojas que meciera el viento, la oscuridad del ámbito se duerme, desvelada dentro del aposento, la lluvia ha hecho que se filtre el agua y se traspase el techo, destilando metódica en la estera del piso de la pieza una gotera. Esbozo musical que se devana, ritmo alterno de arteria o de campana, tic-tac, sin motivos de música de cámara, la llovizna ejecuta. La gotera en el suelo pertiguea la ley de una batuta. Hay algo que recóndito se afina, la oscuridad es morfina propia para soñar. Ábrense de par en par los sencillos pósticos de la infancia, perspectiva interior de la distancia, que tan cerca del alma se veía, la vieja casa conventual y fría, las grandes y recónditas alcobas, los cuentos de los duendes que ahí andaban cambiando de lugar a las escobas, y el bullicioso gozo y el asomarse al pozo por distinguir la arruga que en el agua dejaba la tortuga, recóndita virtud de aquellas cosas que se amplían en el alma a la manera del vidrio de una esfera, gotera, berrenguera, desigual, tic-tac, clepsidra cuya gota orada el tiempo con caída de ritmo vertical, rumor que asemeja al de la péndola que en la sala de ambiente colonial rebanada el silencio de las horas con el filo de su disco de metal. Vamos un corte y regresamos. Thank you. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Canto del libro. Desperté de mis sueños al dolor de la vida y hallé de mi pasado todo el derrumbamiento. Y vi mis viejos libros como el alma del suicida a quien quiso el acaso detener en su intento. Parte de mi existencia a la suya va unida, los miro con amor y con remordimiento. Cambié mi vida propia por la suya fingida, para vivir los siglos con un solo el pensamiento. Encarné la leyenda, como en el auro cuento, al regresar de paso por la senda florida, el ave de la gloria me detuvo un momento, y como el santo asceta al volver al convento, hallé muertos los míos y la celda caída, porque la voz del ave era un encantamiento. Este poema es de Francisco de Asís de Icaza, se llama El Encanto del Libro, y el tema de este poema pues es bastante, no bastante obvio, pero bastante claro. Habla de la lectura, de cómo muchas veces nos olvidamos incluso de un poquito de la realidad y nos clavamos en los libros y olvidamos de cierta forma vivir por leer, ¿no? Al primero que le o uno de los que le pasa esto, desde luego, es al Quijote de la Mancha, que Cervantes nos dice cómo Quijano se va mucho con los libros, se clava realmente en la lectura y se pierde un poco, ¿no? Se pierde un poco de la. Se vuelve loco. La lectura vuelve locos muchas veces. Y a veces hasta ni poder decimos las palabras también por eso. Bueno, otro poema que también quiero compartirles se llama Las Horas, igual de Francisco de Asís de Icaza. este poema. Está cortito. Y dice así: ¿para qué contar las horas de la vida que se fue, de lo porvenir que ignoras? ¿Para qué contar las horas? ¿Para qué? ¿Cabe en la justa medida aquel instante de amor que perdura y no se olvida? ¿Cabe en la justa medida del dolor? Vivimos del propio modo en las sombras del dormir y desligados de todo que soñado, único modo de vivir. Al que enfermo desespera, ¿qué importa el cierzo invernal o el soplo de primavera? Al que enfermo desespera de su mal. ¿Para qué contar las horas? No volverá lo que se fue, y lo que ha de ser ignoras. ¿Para qué contar las horas? ¿Para qué? También es bastante interesante lo que dice este poema acerca, que es acerca del tiempo y de cómo lo contamos y de cómo a veces quizá nos preocupamos tanto por el pasado y por el presente y por el futuro, y que al final de cuentas esos tiempos pues no existen en nuestro presente, así de sencillo, ¿no? ¿Para qué contar las horas? Lo que volverá, lo que no volverá, lo que se fue, ¿no? Y lo que ha de ser ignoras. Así de sencillo es el tema de este poema. Ahora vamos a escuchar Frame by Frame, una canción de los 80 de King Crimson, aquí en La Voladora. Thank you. Los árboles negros, la vereda blanca, un pedazo de luna rojiza con rastros de sangre manchando las aguas. Los dos, cabizbajos, prosiguen la marcha con el mismo paso en la misma línea, y siempre en silencio y siempre a distancia. Pero en la revuelta de la encrucijada, frente a la taberna, algunos borrachos dan voces y cantan. Ella se le acerca sin palabra hablar, se aferra a su brazo y en medio del grupo que los mira pasan. Después, como antes, cae el brazo flojo y la mano lacia, y aquellas dos sombras, un instante juntas, de nuevo se apartan. Y así entre la noche prosiguen su marcha con el mismo ritmo, en la misma línea, y siempre en silencio y siempre a distancia. Este poema se llama En la noche, también de Francisco de Asís de Icaza, y lo primero que llama la atención en él son las imágenes que dan los colores al principio, ¿no? Los árboles negros, la vereda blanca, toda esa superposición de tintes, de matices, entre ellos el contraste nos dice mucho, ¿no? Es negro, blanco y rojo, con la luna rojiza y el rastro de sangre, ¿no? Manchando las aguas. Se supone, o lo que da a entender un poco este poema es que se acaba de cometer un crimen, ¿no? Con rastros de sangre manchando las aguas, ¿no? Y después, cuando dice los dos cabizbajos, prosiguen la marcha con el mismo paso, en la misma línea. Y siempre en silencio y siempre a distancia. No dice... Bueno, sí dice quiénes son. Ella se le acerca, ¿no? Ahí hay una ella y también supongo que hay un él. Y que entre los dos hay un tipo de complicidad en el que participan, pero a la vez se van alejando porque quizá cometieron un crimen. Bueno, esa interpretación es demasiado, creo, para lo que da el propio texto, pero podemos sospecharlo sin ningún problema. Ahora voy a leer dos poemas de Alfredo Román Plasencia, igual poeta del modernismo mexicano. Recordemos que el modernismo, bueno, ya hemos hablado mucho del modernismo, de lo que implica, de lo que es, de sus máximos exponentes, y ahora leamos Ciego Dios. Así te ves mejor crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado no hizo mejor cosa que así te quedes. Dices que quien tal hizo estaba ciego. No lo digas, eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego, si los ciegos no dan con el camino? Conven mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera. Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. ¿Cuánto tiempo hace ya, ciego adorado, que me llamas y corro y nunca llego? Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégame a mí también, quiero estar ciego. Fíjense que una anécdota de este poeta, Alfredo Román Plasencia, es que él fue seminarista, no sé si fue seminarista o realmente fue sacerdote, pero sus poemas justamente tienen esa intención de ser un tipo de oraciones, pero en este caso, este poema que se vuelve oración también se vuelve un poco de reproche, ¿no? Le dice ciego Dios. Así debes mejor crucificado. Y al final termina con una oración como tal. Sígueme a mí también, que yo también quiero estar ciego, ¿no? Esa ceguera de amor de Dios que sirve tanto para alabarlo como para reprocharlo, me imagino. Aquí es el juego que hace un poco justamente Plasencia en estos textos, en esta palabra que dice él. Ahora escuchemos la canción In the Wake of Poseidon, en el despertar de Poseidón, de King Crimson. Me parece que es del año 70. Thank you. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos la canción In the Wake of Poseidon de 1970 de King Crimson, incluida en el disco de igual nombre, In the Wake of Poseidon, o en el Despertar de Poseidon. El rock progresivo tiene como una de sus características que dura mucho tiempo. Son canciones bastante extensas y muy elaboradas. Pareciera que ellos intentan regresar un poco a estas piezas de mediados o finales del siglo XIX, que eran muy extensas, y bueno, son piezas bastante elaboradas, ¿no? La música va y viene y va por unos rincones o recovecos y regresa al tema principal y por ahí, ¿no? Igual un poco como el free jazz o el jazz libre, que explora como que distintos matices dentro de la propia música. Es interesante cómo una canción de esas no se puede condensar en 3 minutos o 2 o 3 minutos, sino que necesita forzosamente más de 5 para poder pues mostrarse como es, ¿no? Hay canciones de esta banda que duran 10, 15 minutos, que son realmente un viajezote. Es un recurso muy utilizado dentro del rock progresivo. Pink Floyd, por ejemplo, también tiene temas así, ¿no? Por ejemplo, Echoes dura más de 20 minutos, ¿no? Entonces, sí, como que a veces dices, ¡ay! Ya se tardó mucho esta canción, pero la cosa es estar concentrado, creo yo, y entenderle entender lo que nos quieren transmitir los músicos. En fin, mi Cristo de cobre. Quiero un lecho raído, burdo, austero, del hospital más pobre. Quiero una alondra que me cante en el alero. Y si es tal mi fortuna, que sea noche lunar en la que me muero. Entonces oíd bien qué es lo que quiero. Quiero un rayo de luna, pálido, sutilísimo, ligero. De esa luz quiero lo de otra ninguna. Como el último pobre vergonzante, quiero un lecho raído en algún hospital desconocido y algún Cristo de cobre agonizante. Y una tremenda inmensidad de olvido que al tiempo de sentir que me he partido, cojan la luz y vayan por delante. Con eso soy feliz, nada más pido. ¿Para qué más fortuna que mi lecho de pobre y mi rayo de luna y mi alondra y mi alero y mi Cristo de cobre, que ha de ser lo primero? Con toda esa fortuna y con mi atroz inmensidad de olvido, contento moriré, nada más pido. Igual, un poema genial de Alfredo Román Plasencia, que parece más bien una oración que un poema, pero lo compone en forma de poesía. Tal vez para él eran oraciones, solo que pues las llegan a nosotros en forma de poesía. Vamos un corte, no sin mandar un saludo a nuestros amigos de la Casa de Madera, que el próximo 19 de octubre tienen una noche bohemia a las 7 de la noche. Pueden reservar sus lugares al 55-32-24-84-22. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de la Hacienda de Panuaya, porque también tienen un evento este 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Creo que es lo de su laberinto del terror. Están todos invitados. También un saludo a Tortillas Don Pon. Justamente Tortillas Don Pon tiene regalos para nuestros radioescuchas. Son dos bolsas de doripones. Solo tienen que llamar o mandar un mensaje de WhatsApp a La Voladora para ganárselos. Entonces, ahí están. Manden un saludo aquí a La Voladora para ganarse un premio. Vamos, un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Si soltera agonizas, amiga que te vas, quizá no te vea más. Ante la luz de tu alma y de tu tez, fui tan maravillosamente casto, cual si me embalsamara la vejez. Y no tuve otro arte que el de quererte para aconsejarte. Si soltera agonizas, irán a visitarte mis cenizas, porque ha de llegar un ventarrón color de tinta abriendo tu balcón. Déjalo que trastorne tus papeles, tus novenas, tus ropas, y que apague la santidad de tus lámparas fieles. No vayas, encogido el corazón a cerrar tus vidrieras a la tinta que riega el ventarrón. Es que voy en la racha a filtrarme en tu paz, buena muchacha. Este poema es de Ramón López Velarde, Si soltera agonizas, uno de los máximos poetas de la literatura mexicana y de la literatura latinoamericana. Conocemos mucho de López Velarde, Suave Patria, por ejemplo, o El sueño de tus guantes negros también. Son poemas que a los que alguna vez les hemos puesto atención aquí. Pero este poema también es muy importante. Aquí resalta cosas bastante interesantes. Si soltera agonizas, ¿cómo a qué le suena eso? Yo creo que suena como a una persona que está encerrada en su cuarto y que no ha salido nunca y que no sabe cuáles son esas vicisitudes de la vida, tal vez, que quizá no conoce el amor, que quizá no conoce el matrimonio. Y entonces viene este otro personaje y le dice, amiga, que te vas, ¿no? Quizá no te vea más, que es ese caballero que la va a visitar, pero que es casto, ¿no? Quizá puede interpretarse como un misterio, como el mismo Dios, no sé. En fin, la poesía nos da incluso para divagar cosas que no son. Ahora vamos a leer un poema igual de... Ahora de Sabines, creo que ha llegado la hora de sacar a Sabines o bien podría ser también... Bueno, a Sabines creo que ya le hemos leído muchas veces. Entonces me gustaría leer algo de otra persona. En este caso de Araceli Amador, poeta que nos acompañó una vez vía telefónica y que nos hizo el favor de acompañarnos en el aniversario de hace un año. Y aquí tengo uno de sus poemarios, El Jardín de Moneta, y seleccioné este poema para leérselos. Coleccionista de ojos. Sobre la silla tejen cigotos un par de arañas. Sobre la silla hacen ruido las ahora tarántulas. Hilvanan con espuma un velo para la gran H. La nada, el silencio, la mudez, el blanco aire que cubre a la letra, intimida a las ranas, anfibios de pieles rociadas por el propio fracaso. El péndulo infinito cruje sobre sus cuerpos, temen por su existencia, buscan alimento en las patas de la H. ¿Cómo acercarse si los arácnidos protegen la poesía? ¿Cómo buscar su comida si ya no hay tiempo? ¿Cómo saltar al blanco trono si las tarántulas devoran estas corruptas plagas? ¿Cómo reclamar el lugar que ningún dios le otorgó porque un órgano inexistente no se puede atrofiar? No todos fueron elegidos para mirar en la nada el universo. Ellas, las ranas, tiemblan en el minúsculo invertido cielo, buscan la trascendencia en el salto, pero temen a las tejedoras y se consuelan con seguir viviendo. Ellas, las arañas, tejen constelaciones, embellecen el reflejo de los charcos con su seda, anudan de vez en cuando un hilo al cielo. La más joven desliza sus carnosas piernas por el suave cordón, espera el inseguro salto, al oír el croar de una cloaca, clava su aguja en el ojo del anfibio y ensarta la fugaz bagatela, sube al origen del ovillo y engarza en su melliza una presea, la delicada mota ocular, redonda mirada del rocío para su corona de ojos. Ya una vez habíamos hablado con Araceli acerca de su poesía y llegamos a la conclusión de que es un poco experimental y que quizá sea difícil la primera de entender. Ella nos los explicó alguna vez que este poema fue inspirado en alguna pelea que tuvieron unos poetas ahí en el Distrito Federal, bueno, ahí en la Ciudad de México. Ella no, sino nos cuenta que saliendo, creo, de algún bar, no sé, de algún café, unos se empezaron a pelear y que justamente